El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Abriendo la exposición en el coloquio, habló Agustina Petrella, la primera mujer víctima de violencia obstétrica que llevó el tema a la justicia y está logrando visibilizar en la justicia esta problemática. Soy una de las miles y miles de mujeres que, habiéndome informado sobre mis derechos, habiéndome capacitado para tener partos sanos y para que mis hijos tengan nacimientos dignos, no lo pude hacer. En mis dos partos fui sometida por el sistema de salud. En el primer parto de manera naturalizada, inocente, muy bien tratada, amorosamente, pero sometida y además habiendo puesto en riesgo mi salud y la de mi primer hijo. En mi segundo parto, ya informada y habiendo presentado un plan de parto y habiendo apelado a la ley y habiendo contratado una partera, fui no solamente sometida, sino que además fui violentada, fui torturada, fui maltratada físicamente, psicológicamente. Mi hija Milagros, en su nacimiento, voy a decir algo que sé que en este país suena fuerte, pero tengo la convicción que es así, mi hija fue secuestrada y fue torturada las dos primeras horas de su vida. Yo no sabía dónde estaba, se la llevaron como un acto de venganza, un plan de parto que yo presenté, y le propiciaron todas las intervenciones tortuosas no desde mi punto de vista solamente, sino desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud y de la Sociedad Panamericana de Pediatría, son tortuosas. Ella fue sometida a estas intervenciones y separada de mí por 2 horas. A raíz de esto yo primero denuncié ante la prepaga. No hicieron absolutamente nada, ni con los profesionales que intervinieron. Todo esto quedó expuesto en una historia clínica, no hicieron nada. Hice la denuncia en la Defensoría del Pueblo, así empezó nuestro vínculo. Se hizo una auditoría, quedó establecido que yo había sufrido violencia obstétrica. Mi hija también, y tanto la prepaga como la clínica, como las autoridades de la clínica, no hicieron otra vez nada. Ahí es cuando yo decidí iniciar una demanda por la vía judicial. Y a partir de entonces yo me dedico a trabajar en la comunicación, la información, incluso acompañar mujeres, atender redes en todo el país para que las mujeres puedan empezar a gozar de sus derechos, cosa que no ocurre. No me quiero extender mucho porque de verdad lo importante acá, y esto quiero resaltar de esta mesa de trabajo, que fue creo lo que hablamos con Mariano, cuando yo lo vine a ver un poco desesperada, ya con la resolución, ya con todos los procedimientos administrativos y de visibilización posibles y viendo que el sistema realmente no cambiaba. Yo hablaba de violencia obstétrica y tanto el sistema médico como la sociedad en general, cada vez que hablo de esto me mira casi con ternura. Es como, o sea, fuerzan un respeto que yo me doy cuenta que no sienten, ¿no? Porque ahora además está como de moda todo lo relativo a la violencia de género. Pero verdaderamente parece que nadie toma conciencia de lo que implica la violencia obstétrica naturalizada. Y cuando digo la violencia obstétrica naturalizada, no me refiero al mamita, si te gustó abrirte de piernas, ahora jorobate, ni a esos maltratos y agresiones que todos reconocemos como violencia. Hablo de una violencia obstétrica que tanto en la clase más alta de nuestro país como en los sectores más vulnerables obliga a una mujer a entrar a parir acostada. No le dice que esa posición para parir es la más riesgosa, la menos saludable, la más complicada, y además es la única posición en la que posiblemente no va a poder disfrutar, ¿no? Y acá quiero detenerme un poco porque soy la que va a hablar desde el punto de vista exclusivo de la mujer. Qué cosa rara y qué cosa llamativa que una situación que para la mujer, para todas las mujeres, aquellas que pudieron desarrollarse profesionalmente a través de un desarrollo intelectual o con algún don de cualquier tipo, ¿no? Yo soy actriz, me gusta actuar, me siento poderosa cuando actúo bien. Marina es obstétrica y cuando asiste a un buen parto se siente poderosa gracias a su profesión. No a todas las mujeres les pasa esto. De hecho, no a todas las personas, no todos podemos desarrollarnos. Ahora, yo puedo asegurar que cada una de las personas que se desarrolla en su potencial se siente poderosa, cobra poder en una sociedad. Sea cual fuera ese potencial, sea cual fuera. Un fotógrafo que saca buenas fotos se siente poderoso. Bueno, el 100% de las mujeres, madres, tenemos el potencial de parir. Tenemos el don de parir. Y parir es algo que genera placer, genera una sensación de poder absoluto y además facilita totalmente el maternaje inmediato. No necesitamos ni la mamadera, la leche de fórmula, ni que se lo lleven a la nursería para dormir, porque ese combo hormonal nos empodera y nos hace disfrutar. Ahora, estamos en un sistema que bloquea ese poder y ese don que tiene la mujer en el 100% de los casos. Entonces, en una sociedad que se desvive y se rasga las vestiduras saliendo todos los días con el hashtag ni una menos, un sistema que someta sistemáticamente, valga la redundancia, al 100% de las mujeres en situación de parto, desde mi punto de vista no es ni casual ni inocente. Yo comprendo que el punto de vista de la maternidad, por la primera rama del feminismo, estamos pensando que el voto femenino es de hace menos de 100 años, entonces yo entiendo que hubo una camada, un potencial de feminismo que tuvo que tal vez dejar de lado ciertas cuestiones para conseguir derechos básicos, pero yo no quiero que pasen 200 años más para que las mujeres tomemos conciencia que estamos siendo sometidas cada vez que entramos en una salita de parto, si nos maltratan y nos obligan a acostarnos, y cada vez que entramos en un hotel, clínica de lujo, y nos dicen, dejá todo en mis manos, mi amor, que cualquier cosa después te lo llevo a la nursery. A mí esto me parece un hecho grave, la falta de conciencia me parece un hecho grave, y me cansé en estos años de militancia de confrontar con profesionales de la salud que me dijeran, a mí chiquita, vos qué sos, a mí no me vas a decir que yo estudié 25 años y tengo 50 posgrados y másters en el exterior y 17 diplomas colgados, cómo se va a parir y cómo voy a hacer para cuidarte a vos y a tu hijo. Con esa postura, yo vine a hablar con Mariano desoladamente y decidimos armar esta mesa de trabajo. Entonces, hoy yo voy a cerrar con una anécdota. Hace unos meses, queriendo ayudar a una amiga que tengo un parto respetado, la llamé a todos los... Ella tiene una obra social que no la voy a nombrar, y llamé a todas las instituciones que la obra social le proveía, una por una, con ella, con un bombo así. Sí, queríamos presentar un plan de parto. No, fue en todos. Llamé a la obra social, a la parte jurídica. No, sí, acá todos cumplen con la ley de parto respetado. No cumplen. Cartita, modelo. Llamo a ver si la carta tenía un resultado y me atiende, pide hablar conmigo el presidente de la obra social. Nombra la obra social, porque es importante. Bueno, es la obra social del Poder Judicial. Algo conocen de leyes y de derechos. No, yo no había pedido hablar con él, no sabía ni siquiera que estaba hablando con su secretaria, que me decía, pero querida, cumplen tal y tal. Le digo, Graciela, la nombro, amorosa Graciela, pobre. Le digo, Graciela, querida, no, realmente no cumplen, dame el número de expediente y yo sigo por vía judicial con abogados. A ver, espera un momento, musiquita, a mí no me vas a decir cómo se atiende un parto, tengo 45 años de experiencia, yo no hablo con intermediarios. Mire, le dije, yo le puedo pasar con una mujer que está al lado mío, que está embarazada, no le hable como a mí. Y me empezó a gritar y me dijo, vos no sos nadie, vos no estudiaste lo que estudié yo, a mí no me vas a hablar de tiempo. Le dije, en un embarazo hay tiempos. Me maltrató de una manera tremenda, me pasó con la secretaria, yo quedé realmente con... Me tiró todos sus títulos en la cabeza y sus 45 años de médico. Y yo quedé muy asustada, no por estos gritos que ya después de las que pasé estoy acostumbrada, porque dije, el sistema de salud está en manos de esta gente. Y yo, como Agustina, actriz, productora, madre, evidentemente todavía para esta sociedad no soy nadie. Así que formé esta mesa de profesionales brillantes, impecables, que me emocionan, que me enorgullecen profundamente y a las que les agradezco con todo el corazón, perdón, que estén acá. Porque... para mí y para las cientos de mujeres que me escriben de todo el país desde que mi historia se hizo pública, porque son miles de miles las mujeres que padecen esto y que no tienen apoyo de nadie, la presencia de estas mujeres que han dedicado sus vidas a la profesión tan noble es importantísima. Muchas gracias. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Estamos en la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, haciendo la Semana Mundial del Parto Respetado, el coloquio sobre menos intervenciones, más cuidados. Y estamos con Aldana Ávila, quien es enfermera neonatal, y nos va a contar desde su perspectiva cómo es el tema de la violencia obstétrica, cómo se ve o cómo se denota la violencia obstétrica y cómo tendría que ser un parto respetado. ¿Cómo te va, Aldana? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad de poder contar un poco desde la mirada neonatal. Cuando uno habla de violencia obstétrica, habla mucho desde el lado de la mujer, de todo lo que pasa y lo vulnerable que está la mujer y cómo sus derechos no se respetan. La idea hoy es poder contar un poco qué es lo que pasa con el recién nacido, porque también es víctima de cuando se administra oxitocina para apurar el parto, también sufre consecuencias el bebé. Hay algunas intervenciones que lo que buscamos es que sean demoradas para poder facilitar este contacto piel a piel primario entre el recién nacido y su mamá, que en muchos lugares no se hace. Se deja para más tarde el contacto piel a piel y se les da prioridad a las rutinas profilácticas, que la verdad que no tienen ninguna explicación hacerlas en ese momento. Lo ideal es permitir la primera hora de vida que el bebé pueda estar en contacto con su mamá y las rutinas profilácticas postergarlas para más tarde, después de esa primera hora donde hacen un poco, interactúan un poco la mamá y el bebé. Claro, esto también muchas veces pasa en casos donde además la mamá está sedada, ¿no? Como que está dormida, están en intervención, entonces ya directamente se llevan al chico. Sí, en algunos lugares es lamentable, bueno, el abuso a las cesáreas. En Argentina tenemos porcentajes que llegan en algunos lugares hasta el 70-80% de cesáreas, cuando mundialmente las estadísticas dicen que la tasa de cesáreas debería rondar entre un 15%. Y en muchos lugares quienes conocen antes al bebé que la propia madre es la familia. Se lo baña, se lo viste y se lo muestran primero al resto de la familia y la mamá en última instancia. Esto también de el contacto de la madre con el chico, es decir, además de lo traumático que es el nacimiento, ¿no? De salir del vientre de su madre, también el contacto ese del exterior con el chico necesita un periodo de adaptación, ¿no? Es decir, que lo mejor tenerlo al lado de la madre. Sí, totalmente. Creo que la forma de darle la bienvenida al recién nacido en el mundo, en algunos lugares ya se está cambiando, no es la mejor. Uno le da la bienvenida de una forma muy violenta, con vacunas, con baños, con profilaxis oftálmica, una cremita que se pone en los ojos, cuando lo normal sería poder permitirle que esté con su mamá, al lado de su mamá, por lo menos en ese primer periodo de adaptación. ¿Y dónde ejerces tu trabajo? ¿Es decir, en clínicas privadas, en hospitales? ¿Dónde trabajan ustedes? ¿En qué ámbito? Bueno, yo trabajo en el Ministerio de Salud de la Nación, en la Dirección de Maternidad e Infancia, donde estamos trabajando fuertemente para esto, para lograr la garantía del derecho de los dos, de la mujer embarazada y del recién nacido, y también en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía. Perfecto, Aldana, te agradecemos mucho. Bueno, por supuesto, las expectativas que tenés para este encuentro, para el final, ¿no? Contanos cuáles son las expectativas, qué es lo que pensás que podés llevarte de aquí, de este encuentro. Bueno, la idea es poder concientizar un poco a la gente, ¿no? Existe una ley, la ley de parto humanizado, que habla de los derechos de las mujeres y los niños, pero la idea es poder darle un enfoque más concreto a esta ley. Es ambigua en algunos de sus artículos y la idea es poder orientar a cuidados más reales y que se puedan respetar más que nada en los tiempos, ¿no? Hay actividades que son sensibles al tiempo y uno poder proteger esas actividades. Muchas gracias. No, de nada, un placer. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.